Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola, os saludamos desde Código Q, el espacio para la banda ciudadana que desde el mundo de nuestra antena vais a tener semanalmente. Permítanme hoy, amigos, saludarles desde este programa y agradecer a su creador, Arturo Vera, la oportunidad que da a la banda ciudadana de tener un espacio para divulgar sus actividades. La presencia semanal de la CB en este espacio constará de una breve opinión o consejo de quien les habla y de varias noticias de actualidad, que espero os gusten. Gracias a todos por el interés en saber más de la banda ciudadana, que desde mayo pasado es de uso libre en España, es decir, comprar, instalar y modular, sin pago, sin registro, sin licencia, pero con unas normas que todos debemos cumplir: 4 vatios en AM y FM y 12 en banda lateral en los 40 canales autorizados. Comenzamos ya con las noticias. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. La Unión de Radioaficionados Españoles ha dado un importante paso: instalar en su sede central en Madrid una antena y un equipo de banda ciudadana. Este gesto de la Junta Directiva de URE es consecuencia de que desde el pasado mes de mayo, gracias al trabajo de la plataforma por la CB Libre, el uso de la CB en España es libre y tiene como objetivo final prestar un poco más de atención a la banda ciudadana, ya que en la actualidad apenas si existen radioclubs en nuestro país. Aunque el proceso será lento, varias secciones territoriales de URE, como Bilbao o Algeciras, ya habían realizado acciones similares para el fomento del uso de la banda ciudadana, como paso previo a la entrada de usuarios en la radioafición. Así, la mayor asociación de radioaficionados españoles y la más representativa, la URE, reconoce que la inmensa mayoría de sus socios comenzaron en CB y que esta es la puerta natural de entrada a la radioafición, por lo que su promoción tiene como resultado final un incremento futuro en el número de radioaficionados. La Junta Directiva ha nombrado a Óscar, Eco Alfa 4 Tango Delta, coordinador de este proyecto de URE y Banda Ciudadana. Museo CB, en la localidad gaditana de San Roque, ha renovado totalmente el medio millar de piezas que se exponen en la primera planta, incluso modificando la fisonomía de los 4 espacios o ambientes diferenciados existentes dedicados a otros tantos temas. En la exposición que se ha elegido para 2015 y que puede visitarse gratuitamente, la sexta desde su apertura, se pueden ver emisoras relacionadas con el Canal 9, una selección de emisoras de los años 60, con tecnología válvula, las más antiguas, los primeros walkie-talkies, emisoras de base y aparatos fabricados en España, sin duda los más difíciles de encontrar. El Levante español es una de las zonas más activas en la realización de cacerías del zorro. El 14 de febrero, la estación Varela celebra su reciente paternidad con una prueba de radiogonometría deportiva, que tendrá su salida desde el parking del Hostal Norte de Barracas, en Castellón. Ha preparado varios premios muy interesantes. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es.